pájaros, nubes, montes, horizonte, pájaros, tiempo, mar, horas, laud, 5, 6, 7, aban, 8, 9, 10. Horizonte, pájaros, 16. Y de afuera, 18, 19, elucidación, ahí, 21, 22, 3, lanzada, pájaros, enredaderante, vuelve, nubes, enredadera, montes, adyacente, horizonte, tiempo, mar, horas, boaventura, improvisador, luz, día, sente, luz, sal,